Les comentamos que, bueno, hay muchas actividades por el 25 de mayo, esta fecha patria, que nos toca muy de cerca, ¿no? Y hay una peña, una de las tantas peñas, pero en este caso es muy particular y muy especial. Es la peña en el Centro Cultural Israelita. Esto va a ser el 25 de mayo y estamos en comunicación telefónica con Jorge Alisté, que estuvo aquí en la radio hace un par de semanas atrás, estuvimos hablando y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro, buen día. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfectamente. Buen día, Jorge. Contanos un poquito sobre esta actividad que se va a llevar a cabo el 25 de mayo. Bien. Sí, el Centro Cultural realiza este sábado 25 un, si se puede decir, un festejo doble, de doble aniversario. Uno por el particularmente por el la fiesta patria el 25 de mayo y por el otro lado es el aniversario, el 73 aniversario del Centro Cultural Israelita. Ah, bueno. Que fue fundado un día como hoy, o sea, como el 25, perdón. Entonces, nuestra intención es que no pasar desapercibido, y más en los momentos que se viven ahora, no solamente en la provincia, en el país y el mundo. Digamos, queremos expresar a través de una jornada cultural donde se también se deguste comidas típicas, etcétera, pero dar nuestro mensaje por los momentos que vivimos, por las zozobras que estamos pasando, no solamente a nivel económico, sino a nivel político y social en el mundo. Hoy tenemos un espanto, digamos, dentro de lo que dentro de la de los personajes que supuestamente nos representan hacia el mundo. Entonces, bueno, esto es una parte, una forma de no quedarnos aplastados, digamos, y levantar la voz y hacer resistencia. Muy bien. Específicamente, nosotros vamos a realizar un locro peña. Así le hemos llamado Locro Peña Aniversario, en nuestra institución, Maipú 252, el próximo sábado 25. Esto sería de 12 del mediodía en adelante. Decimos una hora tope, 18 horas, pero puede llegar a separar al otro lado, digamos, por el hecho de que tenemos muchos artistas invitados. Ajá. En folclore, Qué bueno. Cuello, Nahuel José, Ana María Bueno, Cándido Gómez, algunas danzas folclóricas. Tenemos las propias, que son murga, salsa, y tenemos en la sala Ana Frank talleristas que hacen danza y percusión africana. O sea, es variado. Muy bien, también va a estar, discúlpame Jorge, también va a estar Ángel Efredes y Ángel Ortiz, sí. Me han dicho, Sí, perdón, también eso, sí, que pasa que me estoy guiando por los flyers que hemos estado enviando y sí, estamos actualizando todo lo, sí, hay un padre e hijo que hacen música andina, eso es muy bueno y siempre y contamos con la colaboración tan especial y tan cálida que tiene Ángel, el movilero de la radio. Ángel es creativo, es impulsor muy importante que nos está dando una gran mano. Qué bueno. Va a haber comida para degustar también, ¿eh? Sí. Bueno, partimos de que las entradas hasta el día jueves saldría 1.500 hasta el día jueves, o sea, entradas anticipadas. Uh-huh. Y es la puerta 2000. O sea, cada entrada tendría un derecho a dos empanaditas y un vasito de vino. Uh-huh. Bueno, tenemos un mercado pago, digamos, como para hacer los pagos anticipados. Eso está en los flyers. Así que yo se lo voy a retransmitir, o sea, reenviar a ustedes para que lo tengan, digamos. Buenísimo. Buenísimo. Así que van a ver locro, lentejas veganas para distintos gustos y algunas empanaditas, vinitos y bebidas. Qué bueno. Se ruega también que cada uno se traiga su jueguito de mate. Así armonizamos todo y hacemos una tarde muy especial que nos ayuda mucho a nosotros anímicamente también. Muy bien. Así que, bueno, Leandro, le agradezco la atención que siempre tienen y la deferencia que tienen con el Centro Cultural. Así que nos estaremos viendo en las cosas de que seguimos programando. En la semana que viene teníamos pensado hacerles una visita a la radio con el cuerpo de, digamos, de directora y profes del Kinder Club con algunos niños, así que niños y niñas, para, digamos, dar a conocer los contenidos que tenemos con el Kinder Club. Así que, bueno, eso lo vemos más adelante. Muy bien, Jorge, qué buena noticia. Y además, la historia del Kinder, tiene mucha historia el Kinder, ¿eh? Muchos años. ¿Cuántos más o menos? Sí. No, no, el Kinder casi nace casi con el Centro Cultural. Mirá, o sea, claro. Es una de las actividades que se empezaron a hacer. Por el Kinder pasaron mucha gente. Mucha, Liliana Bodoc, por ejemplo, claro. Y muchos otros artistas, bueno, nos visitó Mercedes Sosa en un momento, claro. Jorge Don, bueno, son muchos los que nos han visitado, todo a través del Kinder. Qué bueno. Entonces el Kinder siempre fue una actividad institucional, pero con más, o sea, con un doble contenido y mensaje, primero a través de la consigna de aprender jugando. Entonces hemos logrado todo esto y lo hemos estado, y ahora ya lo tenemos, a pesar después de todos los inconvenientes, la pandemia y en adelante, pero lo tenemos funcionando al cliente. Qué bueno. Tenemos qué bueno. Una capacidad de docentes a partir de su directora. Entonces eso es muy importante para nosotros. Estamos viendo, a pesar de los momentos de zozobra que tenemos en el país, particularmente el Kinder nos está dando mucha fuerza. Qué bueno. Bueno, Jorge, un gusto como siempre. La invitación es para este sábado 25 de mayo al mediodía en el Centro Cultural Israelita. Te mandamos un abrazo bien grande. Felicitaciones por este aniversario, por este cumpleaños también, Gracias, Leandro. Gracias a la radio, gracias a Ángeles, que siempre son tan atentos y tan predispuestos a escucharnos. Bueno. Un abrazo grandote. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Muy bien. Ya escucharon. El 25 de mayo, una...